Ando de farra en todas las cantinas. Estoy borracho y ando sin temor. Me importa poco si pierdo la vida, ya que he perdido mi primer amor. Estoy borracho y es todo por ella, pues yo la quise con loca pasión, pero la ingrata que mal me ha pagado, en la tristeza y en que me dejó. ¿Pa' qué la busco si ya no me quiere? Si ella ha olvidado todo mi querer. Por los consejos que tanto le han dado, que a mi presencia no vaya a volver. Me voy en busca de ella donde la encuentre. Quiero saber si en verdad me olvidó, con otro traguito más de aguardiente, hago yo restos con lo que quedó. Voy en busca de ella donde la encuentre. Quiero saber si en verdad me olvidó, con otro traguito más de aguardiente, hago yo restos con lo que quedó.